Bueno, realmente nos pareció una muy buena iniciativa, un teatro colmado, donde diversas organizaciones sociales, civiles, políticas, sindicales, expresamos nuestro rechazo a lo que entendemos es una verdadera estafa, que es los tarifazos de los servicios públicos, no solo de la electricidad, sino también del gas y del servicio de agua de red. Participaron, bueno, numerosas personalidades de distintos ámbitos con una mirada común, una mirada que defiende no solamente el bolsillo de los argentinos, sino fundamentalmente la idea que los servicios públicos son un derecho de la gente, son bienes sociales y que no pueden ser tomados como bienes de mercado. Uh-huh. Vamos a clarificarlo a aquel que está del otro lado. ¿Para qué sirve una audiencia pública? Digo, hagamos algo extremadamente vulgar, pero ¿es el inicio de algo? Mirá, la audiencia pública es el momento, digamos, institucional en el cual el Estado convoca a las empresas prestadoras de los servicios públicos y a la ciudadanía en general, a las asociaciones de usuarios, de consumidores, a cualquier otro interesado, para que deliberen acerca de las tarifas de los servicios. Uh-huh. Es un requisito previo que establece la legislación, previo a que el Estado tome una decisión, que es el de la modificación, la actualización de las tarifas de un servicio público. Es, al decir de algunos especialistas del derecho, que la audiencia pública es el momento en el cual la ciudadanía ejerce una suerte de derecho de defensa. Es decir, es donde uno va, confronta datos, confronta argumentos para sostener un aumento o para rechazarlo. Uh-huh. Después está que los gobiernos, quienes en este caso conducen las herramientas del Estado, se hagan cargo de esto, ¿no? De los posicionamientos y los planteos de, en este caso, las audiencias públicas. ¿Y qué expectativa tenés al respecto? Bueno, lo que ha hecho el gobierno en todo este tránsito, desde el 2016 a la fecha, fue aceptar a pie juntillas todos los pedidos que han hecho las empresas. Como un Estado que, en vez de velar por el bien común, en vez de proteger a los usuarios, a los consumidores, lo que ha hecho es ser guardián de las ganancias de las empresas. Porque cada vez que las empresas piden un porcentaje, ese porcentaje es el que después el gobierno autoriza. Por más de que la sociedad se queje en la audiencia pública de manera formal, resista con amparos, o los viernes por la tarde haciendo ruido en las esquinas de las ciudades. El gobierno poco le importa eso. Con la particularidad que tiene incluso Mariano en un año electoral, digamos, el gobierno en ese sentido le pone el cuerpo y se hace cargo de las decisiones que toma. Sí. La verdad es que en materia tarifaria, como en muy pocas otras, es donde podemos observar cuál es la lógica del gobierno de Macri, que es una fabulosa transferencia de recursos de sectores populares y medios hacia los sectores más concentrados de la economía. Esto, dicho de otro modo, es una aspiradora sobre los bolsillos de la gente. Uno que antes usaba el dinero para darse un gusto, para comprarse algo, o para juntar platita para irse unos días, una semanita a la costa de vacaciones, todo eso desapareció. Hoy la gente gasta 5.000, 6.000 pesos todos los meses en servicios públicos. Y eso es plata del salario de la gente. Estamos dialogando con Mariano Lovelli, es abogado, presidente del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad, el CEPIS. Ahora bien, todo esto estamos de acuerdo, El servicio es peor de lo que era con la gestión de gobierno anterior, se pagan cifras siderales, por lo menos en lo que tiene que ver con el servicio de luz. Cuando digo el servicio de luz, es lo que ha empeorado. Ha bajado el consumo, pero ha empeorado el servicio y se han elevado considerablemente las tarifas, por lo menos en lo que hace al servicio de energía. ¿Qué propuesta, si se puede hablar de propuesta, pero qué balance o qué mirada tiene en este caso el CEPIS o vos en particular en torno al futuro? Es decir, si ustedes tuviesen que, desde su humilde lugar, sugerir, ¿qué esquema sugieren? Porque, por ejemplo, yo he escuchado a muy pocos políticos hablar de un proyecto en torno a las tarifas. Es decir, una buena parte, o por lo menos en su momento era un mensaje común, decían, bueno, hay que actualizar esto, qué sé yo, qué sé cuánto, al margen de que en la mayoría de los países del mundo, los países desarrollados, se subsidia la energía, por lo menos, ¿no? Pero bueno, paréntesis al margen, ¿cuál sería la propuesta? O ¿cómo se encontraría una salida a esto? Bueno, yo creo que no hay una única salida. Creo, primero, es que acá hay un montón de gente que durante estos 3 años se llenó de plata sin hacer ningún tipo de inversión. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es revisar todos los contratos y los compromisos de inversión y hacer una exigencia profunda, porque en el 2015 en los barrios no se cortaba la luz, sigue cortando la luz en el 2019. Claro. En los barrios donde había baja tensión en el 2015, sigue habiendo baja tensión en el 2019. Por lo tanto, y en el medio, porque, digamos, ¿qué pasó? Que pasamos a pagar 70 pesos, 4.000 pesos de boleta de luz. Se la llevaron. Entonces, lo primero que hay que hacer es decir, bueno, señores, acá hay un montón de plata que falta. Y hay un montón de cosas por hacer. Y después, por supuesto, que sí hay que hacer una modificación profunda del sentido de la tarifa, porque más allá de que el Estado debe intervenir con subsidios, también hay una realidad que es que hay que readecuar los valores que se pagan, más allá de cuánto pague el Estado después, cuánto amortigüe el Estado la tarifa con un subsidio. ¿Es razonable lo que se paga hoy en el mercado mayorista de la energía eléctrica? ¿O porque las generadoras de electricidad son fundamentalmente los amigos del gobierno, es que se sube el precio mayorista? Lo mismo pasa con el gas. ¿Por qué pagamos más el gas en boca de pozo, es decir, cuando sale el yacimiento? ¿Por qué tenemos que pagar más por el promedio de lo que cuesta realmente? Bueno, entonces me parece que hay diversas cosas, digamos, diversos lugares para atacar, porque el compromiso de las empresas en la mejora del servicio y, por otro lado, hacer una revisión profunda del valor en sí de la generación de la energía y de la producción del gas. Y lo máximo sería la estatización justamente de los servicios. Mira, yo no lo descarto, pero me parece que hay que ser prudente en relación a la estatización. Uh-huh. Porque acá hay mucha gente que tiene que hacer inversiones que no hizo, digamos, y se llevó mucha plata. Entonces, hacer una rescisión de contrato sin que las empresas pongan la que tenían que poner, les estamos haciendo un favor. Uh-huh. Porque obviamente que una rescisión después viene con juicios en el CIADI, es decir, juicios en los tribunales internacionales, que Argentina después tiene que pagar compensaciones. Entonces me parece que, si bien yo considero que los servicios públicos tienen que estar a cargo del Estado, porque es este quien brinda un bien común, las empresas hacen su negocio, que es válido, me parece que antes de llegar a ese estadio lo que hay que hacer es decir, mire, señores, ustedes durante estos 4 años se llenaron de plata y no hicieron las inversiones. Primero pongan la que tienen que poner y después discutimos el resto. Mariano Lovelli, siempre pagamos sí. Lo mismo, ¿no? Claro, sí, se entiende. Hay un paso previo a después a otro tipo de diseño. Exactamente, porque si no vamos a hacer lo que quieren que hagamos. Se actualizaron tarifas, se las llevaron todas y después le sacamos a la empresa y los tipos no pusieron plata. Digamos, somos es el paso que muchos empresarios quieren que el próximo gobierno nacional y popular tome, y nosotros debemos ser inteligentes en eso. Muy amable por el tiempo, buen fin de semana. Adiós. Mariano Lovelli es el presidente del CEPIS, el Centro de Estudio para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad, dialogando con nosotros, es abogado, estuvo justamente disertando en lo que fue la Audiencia Pública Nacional bajo la consigna Tarifas Justas.